Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? ¿Es un estetoscopio, telescopio, periscopio? Caleidoscopio. Caleidoscopio. Instrumento óptico que consiste en un tubo con dos o tres espejos inclinados y cristales de colores en su interior, dispuestos de tal manera que si se mueve el tubo y se mira en su interior, por uno de sus extremos se pueden ver distintas figuras geométricas y métricas. Ah, para oír a colores. Miércoles, 8 de la noche, por Radio Independiente. Preparas una botana a todo color. Esto es Caleidoscopio, con todo lo que no necesitas saber. Buenas noches, queridos amigos. Ya estamos aquí en Caleidoscopio una vez más, semana a semana, transmitiendo los miércoles a las 8 de la noche. Bienvenidos, esta es la señal de Radio Independiente. Estamos en el teléfono 777-404-7549. Hoy vamos a tener un tema que va a levantar ámpula, si no es que ya la levantó, porque vamos a hablar de algo muy interesante. Datos sobre las mentiras en las redes sociales. Y bueno, hay psicólogos que afirman que las redes sociales pueden cambiar nuestra realidad mental debido a que a menudo los usuarios mienten sobre sus vidas y esto puede provocar problemas psicológicos. Bienvenidos, también le doy la bienvenida, un aplauso a Cristian García, mi compañera de fórmula. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor, bien, gracias. Y buenas noches a todos nuestros amigos de Radio Independiente. ¿Qué te pasa? ¿Vienes toda insolada? ¿O no tomaste agüita? ¿O vienes enojada? ¿Te vas a comer una torta de jamón de las que venden en prefiero la esquina? Prefiero tacos al pastor. Eso es todo. Bueno, vamos a comer tacos al pastor y regresamos. No es cierto, no es cierto. Esto apenas empieza. Y para prenderles esto del tema, pues vamos a comentar primero acerca de las mentiras de las redes sociales. Y bueno, pues esto, según los psicólogos, trastoca la memoria. Así es que chéquense este dato. Casi 2/3 de los usuarios de redes sociales, aproximadamente un 65%, mienten para embellecer su realidad y hacer que su vida parezca más interesante de cara a los demás. Esto lo informa el Daily Mail. Según los psicólogos, esta es una práctica negativa que puede provocar amnesia digital al hacer que la gente recuerde solo una versión ficticia de los acontecimientos. Por otra parte, casi el 50% sufre de paranoia, tristeza y vergüenza por el hecho de que no encajan en la imagen inventada. Así es que nada más imagínense, primero se inventan una imagen y luego no encajan en esa imagen. Y bueno, pues sí. Y luego, para colmo, el deseo de compartir y la rivalidad con los demás son normales, dicen los expertos, pero sin embargo, al final los recuerdos realmente están cambiando y aparecen problemas psicológicos. La nueva encuesta encargada por la red social Pain Courage mostró que 1 de cada 10 personas recordaba un acontecimiento publicado en la red, pero esto de forma errónea. Con más frecuencia esto sucede con los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. Las personas mienten a menudo sobre sus aficiones, relaciones y carrera. Pero no es lo único que vamos a tratar el día de hoy. Recuerden que vamos a darles datos y, bueno, por ahí alguna anécdota de algo que habrá ocurrido en algún lugar del mundo aquí a través de las redes sociales. Gracias por sintonizarnos. Regresamos. Vamos a escuchar alguna música relacionada con la mentira. Entonces,

Seguramente más de una vez has escuchado hablar sobre el manejo y las repercusiones de las mentiras en las redes sociales. Ahora, mediante un modelo matemático es posible determinar por qué mentimos, cómo se clasifican las mentiras e incluso el efecto entre las personas que se comunican cotidianamente, el afecto. Un grupo de especialistas en diversas ramas, entre los que se encuentran sociólogos, antropólogos, psicólogos, físicos y matemáticos, se han dado a la tarea de analizar desde su perspectiva cuál es la función de las mentiras en las redes sociales y cómo afectan. Además, estudian qué parte del cerebro interviene en tal acción. El investigador del Departamento de Física Química del estudio del Instituto de Física de la UNAM, Rafael Ángel Barrio Paredes, quien se involucró en la parte matemática del análisis, comentó que las mentiras son esenciales para mantener la estructura de la red social. Esto es, para cohesionar a las comunidades pequeñas ligadas entre sí y que al mismo tiempo tienen vínculos muy débiles con los demás. Si una persona le miente a otra, es porque obtendrá un beneficio mayor que si es honesto. Si la mentira beneficia a quienes la expresamos, se dice que es una mentira prosocial. En cambio, si el beneficiado es el mentiroso, se trata de una mentira antisocial, destacó el físico. Entonces, de acuerdo con el estudio que realizamos, las mentiras prosociales contribuyen a la cohesión de la red, mientras que las antisociales provocan que la gente se distancie y rompa con esa relación virtual. Lo interesante en este sentido, Víctor, es que las mentiras antisociales están siempre presentes en las redes sociales. Wow, pues eso sí que está interesante. Y bueno, ya que recomiendan los científicos que esto no es tan negativo como lo pensábamos en un principio, ¿qué te parece si les doy 5 técnicas para mentir en las redes sociales sin que te atrapen? ¿Qué tal? ¿No? Pues das tú tus 5 técnicas y después termino yo con esta investigación. Ay, no, bueno, pues termina mejor y luego doy. Pues es que se supone que son datos que nos llevan a concluir. Bueno, la investigación consistió en analizar una base de datos de teléfonos celulares para extraer la cantidad de llamadas recíprocas y el tiempo de conexión entre números específicos. Suponiendo que el afecto es proporcional al tiempo que las personas pasan hablando por teléfono al mismo número. En internet es distinto. Lo que observamos es que no es posible que alguien tenga 40 millones de amigos. Sin embargo, con esta herramienta de la tecnología sucede. A esto no podríamos llamarle red social, porque con ese elevado número de contactos es imposible mantener una relación con todos. La estructura de internet es mucho más diferente a la estructura de una verdadera red social, pues nuestro cerebro no es capaz de interactuar apropiadamente con más de 150 personas, señaló el físico Rafael Barrio. Riesgos de no ser honesto. ¿Cuáles son los riesgos de ser honesto? Los resultados en torno al engaño no terminan allí. Estudios que se llevaron a cabo en Estados Unidos revelan que en una conversación de media hora se puede llegar a mentir hasta 9 veces. Órale. La gente totalmente honesta, agrega, corre el riesgo de quedarse aislada de los demás, pues quien habla con la verdad puede herir susceptibilidades. Las personas honestas se caracterizan por ser retraídos y no tienen muchos amigos, ya que suelen decir lo que piensan sin temor a lo que los demás piensen sobre ese comentario, que por lo general es incómodo o inapropiado para muchos. En conclusión, ser honesto no siempre es lo mejor desde el punto de vista social. Sin embargo, las personas honestas reciben el respeto y la confianza de los demás, lo cual es una virtud. En nuestro estudio nos referimos exclusivamente a las interacciones uno a uno y a las repercusiones que tienen las mentiras en la estructura global de la sociedad, sin tocar el tema de las mentiras colectivas, concluyó. Y qué padre, porque esto es un estudio muy interesante que realizó la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM a través de, pues, de sus medios, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos datos acerca de esto de mentir y bueno, les quiero dar 5 técnicas para mentir, para interactuar sin ser descubierto ahí en las redes sociales. Y bueno, no porque sea bueno, sino porque simple y llanamente se trata de un instrumento más en el que cada quien tiene un comportamiento diferente de acuerdo a cómo cree que es mejor interactuar. Y bueno, antes de darles estas cinco técnicas, quiero saludar a nuestros queridos amigos que están conectados y que seguramente están siguiendo con mucho interés esta transmisión. Quiero saludar a Cintia de la Cruz Jiménez, que está conectada por allá en el sureste. Quiero también saludar al amigo David Segura Gómez, que estuvimos charlando ahí en el muro de amigos de Radio Independiente. Me da mucho gusto porque así convertimos realmente esto en la radio 100% interactiva. Cuando ustedes participan, nosotros les contestamos, nos hablan por teléfono y tenemos todas estas interacciones. No importa que nos mientan. No importa que nos digan que son ricos, que viven en Venezuela o en un país petrolero, en Qatar. Te identificaste demasiado allá con ese artículo, ¿verdad? Y con el tema de hoy. Es que está padrísimo. La verdad es que es un estudio muy interesante el que se lleva a cabo, porque seguramente, mira, más de uno, y esto no lo digo yo, lo dice el estudio, estarán de acuerdo con los psicólogos que dicen y argumentan que sea factible perder cierta porción de la memoria, porque al decir tantas mentiras, entonces se te olvida la última mentira que dijiste y se te confunde con la del mes pasado y entonces se hace un merequetengue que para qué te cuento. O quizá llegan como a perder aquellos... la percepción de quiénes son realmente y se empiezan a creer ellos mismos sus mentiras. Es posible con gente que a lo mejor tiene alguna distorsión de su personalidad, pero finalmente este detalle que estamos tratando el día de hoy en Caleidoscopio, pues es precisamente para que escuchemos a colores, que tengamos diferentes perspectivas. También saludos a Ani Ortiz, a BG Nieves, déjame ver a quién más andaba por aquí, lo vi hace rato. En la página de Radio Independiente. Ah, tengo a Betty López, tengo a Erika y también tengo a Rick Sanz, que es un compañero que también se conecta constantemente a todos los programas. Muchísimas gracias, Rick. Y bueno, más tarde, por ahí, pues ya están animando a dar like a la publicación también que pusimos del maestro Ornelas, Raúl Ornelas, que vamos a tener 2 horas con él. A eso de las 10 de la noche. Un especial musical, sí, sí. Es un especial musical con Raúl Ornelas, 2 horas con sus canciones, uh-huh. Una selección especial. Y pues por acá también podrán escucharlo más tarde. Entonces, bueno, ¿qué te parece si escuchamos otra rolita? Sí. Y regresamos. Esto es de Amaury Gutiérrez. Se llama Yo sé que es mentira. Regresamos, esto es Caleidoscopio, con todo lo que no necesitas saber. Pero te mueres por conocer. Volvemos. Regresamos. Brillas como el sol y ya no sufres más por mí. Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar y que se fueron a volar las aves de tu corazón. No quieren ver que fue por ti que el cielo se me iluminó. Por eso es que voy a seguir, pa' que no muera la ilusión. Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras. Te juro corazón, me muero con tu sonrisa. Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras. Te juro corazón, me muero con tu sonrisa. No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca. No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca. Y es que tú tienes como un imán, por ti pierdo la cabeza. Y es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa. La noche entera yo paso recordando tu querer. La noche entera yo paso recordando tu querer. Y si no estás a mi lado, loco, me voy a volver. Ay Dios, y es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta y vamos a compartir con ustedes estos tips. Bueno, ¿cuánto de lo que se publica en redes sociales realmente es verdad? Quizás pueda no ser un porcentaje muy alto. ¿Y esto significa que siempre mientan? ¿Puede tratarse nada más de crear una realidad o lo que te gustaría tener o ser? Si bien podemos fantasear, hay ocasiones en que realmente faltamos a la verdad. Y esto puede ser a través de las diferentes redes sociales, sea Facebook, WhatsApp o Twitter. Para que no te atrapen, hoy nos vamos a pasar al lado oscuro. Te vamos a enseñar 5 técnicas para mentir en las redes sociales. Eso sí, quiero dejar en claro que mentir no es bueno, no hace bien y puede lastimar a las personas. Pero bueno, el artículo que se desarrolló a continuación busca dar algunos tips para aprender a utilizar mentiras blancas de vez en cuando. Ahí les va. Mezclar mentira con verdad. Una historia siempre será más creíble si hay algo de verdad en ella. Si vas a mentir sobre, por ejemplo, una situación laboral, busca un hecho irrelevante que sea real. El ascenso que te dio o que alguien recibió o la renovación de alguna computadora, en fin. Entonces pasas tú a ser el protagonista de esa historia. Si estás hablando de un recital y algo loco que hiciste ahí, tu mentira preocupante debe ser incluir dentro de tu historia un momento memorable del concierto. ¿Estás transmitiendo? Sí. Sí. ¿Por qué? Miguel. Ah, sí, estamos transmitiendo. A menos que no nos esté escuchando nuestro asesor auditivo. Pero Miguel, vuelve a cargar la página, no seas mala onda. ¿Cómo te va a escuchar? Por ahí vas a encontrarla. Y bueno, como me distrajeron, voy a seguir leyendo voy a pasar al siguiente tip que dice: sé muy sincero. Suena raro, pero un mentiroso efectivo primero se muestra como una persona muy sincera ante todos los demás. Crea una reputación de honesto en las redes sociales. Basta con acusarte a ti mismo de unas cuantas cosas sin importancia o admitir alguna culpa leve. Si el reto, si el resto de las personas te cree honesto o sincero, podrás mentir la siguiente vez con toda facilidad. No te demores en responder, ¿ok? Si estás chateando por Facebook, Messenger o WhatsApp y no quieres decir la verdad sobre lo que se te está preguntando, simplemente no te demores en crear una mentira, ya que eso dejará en evidencia total si tu respuesta no llega rápidamente. Lo aconsejable es responder de inmediato con un par de cosas no relevantes mientras elaboras bien cómo hacer que el otro se crea lo que le vas a decir. El meter una verdad en medio siempre ayuda. Si no sabes qué decir, haz preguntas para que el otro más bien se distraiga. Siguiente, cuidado con tus mentiras. Como dice el Dr. House, todos mienten, pero eso no significa que mientan todo el tiempo. Si acostumbras no decir la verdad, lleva registro de tus mentiras, ya que puede toparse entre unas y las otras. Si le dijiste a tu amigo Juan que no fuiste a su cumple porque estabas enfermo y a tu amiga Mari porque te fuiste a una reunión, pues no seas bruto. Mejor diles a los dos o una cosa o la otra, porque finalmente van a encontrarte en la mentira. Luego, no seas siempre héroe o víctima. Esto es muy sencillo porque luego todo el mundo quiere pasar por héroe y trata de ser el más bueno y el más chido y el más buena onda, y la verdad es que no siempre podemos ser de la misma forma. Entonces, es muy fácil reconocer a un mal mentiroso en las redes. En las historias que cuentan siempre tienen algún tipo de protagonismo que los deja como héroes o al revés, como unas pobres víctimas. Si en todas tus historias repites ese patrón, pronto la gente dejará de creerte. Perfectamente puede ser un personaje secundario de vez en cuando, darles protagonismo a otros. Es más, eso te hará ver como alguien más sincero y menos autorreferente. Esas cinco técnicas para mentir en las redes sociales no solo son consejos que puedes usar de tanto en tanto. Ser mentiroso no te hará llegar a ninguna parte y es muy difícil que jamás te atrapen. Utiliza nuestras técnicas de vez en cuando, pues. Dejamos claro que esto no es un manual de mentiroso, solo una guía para ser pícaro de vez en cuando. Y bueno, ¿Qué recomendaciones estás dando, Víctor? Ay, pues es que nada más imagínate, por ejemplo, lo que ocurrió ayer y que nos comentaba una persona muy querida que nos dijo que cuántas veces había matado a su papá, su susodicho, dos veces a su pretendiente, mamá. Dos veces a su mamá. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Que murió cuando tenía 9 años y que la acababa de enterrar hace 2 años. Ajá. Y luego que estaba enferma de no sé qué. Bueno, por favor, no se hagan bolas. Por lo menos sean creativos para decir mentiras. Ay, ay, ay. ¿Qué te parece? Hacen a otro miembro de su familia, no al mismo. O al mismo. O lleven la lista de a quienes ya mataron. Ándale. Y quienes faltan por matar. Bueno, chamacos, ¿qué les parece si saludos, escuchamos? ¿No? Primero, ¿tienes más saludos? A Kenia Aldana, ajá, que nos dice que esta es su estación favorita. Saludos a todos los que la conforman y a los radioescuchas. Muchísimas gracias, Kenia. Y también tenemos a Miguel Coronel que dice, saludos, par, buenas noches. Yo solo, pero con muchos amigos, jaja, dice aquí en Facebook. No, pues solo nunca vas a estar, hermano. Cuando dices que estás solo y estás en el Facebook, es mentira. Tienes como un chorro de amigos ahí, a lo mejor aguardando que les mandes un saludo muy afectuoso, como nosotros que ahora estamos acá en cabina, muy contentos de compartir con todos ustedes. ¿Qué te parece si entonces vamos con otra canción? Y es una interpretación de Javier Emanuel de una canción de Arnaldo Zúñiga que se llama Mentira. Uh-huh. Regresamos. Muy buena rola, por cierto, ¿eh? Muy buena interpretación. Regresamos. Estás en Caleidoscopio, donde nada de lo que decimos es importante, ¿o qué? ¿Cómo es el título? Ya se me olvidó el eslogan. El eslogan es, con todo lo que no necesitas saber, pero te mueres por conocer. Te mueres por conocer. ¡Regresamos!

y esto me refiero a defraudadores, puedan de alguna forma convencerles y tener desafortunadamente eventos que van en contra de su propio, ahora sí que de su propio dinero, porque terminan dándoles lana, mandándoles lana, y algo raro ocurre, pero hay cierto perfil de personas que incurren en esta tendencia, muchos, me imagino, por el estado de soledad o de necesidad en la que se encuentran. Y bueno, Cristian, por ahí tenías una historia que querías compartirnos, ¿no? Que salió por ahí en una revista. No, salió en una revista y bueno, me pareció interesante que podíamos compartirla con los amigos de Radio Independiente. Esta historia salió ahí en Vanidades y fue escrita por GB Hernández. No sé qué sea GB Hernández, pero bueno, ¿quisieras compartirnosla? Bueno, este es el testimonio de una víctima de un fraude de amor por internet. Ella creía que había encontrado al hombre de su vida, pero solo fue el comienzo de una gran pesadilla. Nunca me consideré una mujer crédula, de esas que todavía creen en el príncipe azul. Por eso, lo que me ocurrió fue doblemente humillante. Después de la muerte de mi esposo, seguí el consejo de mis amigas y me dediqué a mí misma. Me inscribí en un sitio de solteros en línea y comencé a recibir mensajes de muchos candidatos. Pero solo uno me interesó. Él se llamaba Pierre. Era un inversionista francés, viudo, sin hijos y con muchos deseos de encontrar de nuevo el amor. Sus fotos mostraban a un hombre esbelto, de pelo entrecano y risueños ojos azules. En una aparecía vestido con un traje ejecutivo, en otras pescando con los amigos, jugando con un pastor alemán o practicando algún deporte. Su español era excelente, sobre todo para el romance, y poco a poco comenzamos a enamorarnos. Señales de peligro. El problema era que Pierre nunca tenía tiempo para hablar por teléfono o para vernos por Skype. Cada vez que intentábamos hablar o vernos cara a cara en línea, surgía un problema técnico, se le presentaba una emergencia personal o una complicación. A estas alturas debes estar pensando que esto debió hacer sonar todas mis alarmas, y tienes razón. Pero para ese entonces yo estaba enamorada de Pierre, el hombre más romántico que había conocido después de mi esposo. Un día, cuando menos lo esperaba, Pierre me anunció que viajaba para verme. Él tenía negocios en Jamaica y aprovecharía para viajar a Estados Unidos, y finalmente, después de casi 6 meses de conocernos, nos conoceríamos en persona. El día de su llegada, esperé ansiosa su llamada para ir por él al aeropuerto, pero esa llamada nunca llegó. Pasaron varios días angustiosos, en los que Pierre no aparecía en línea. Finalmente, casi una semana después, recibí un mensaje de un asociado de Pierre en Francia, Alain. Me escribió en nombre de Pierre para contarme que por un terrible malentendido con las leyes jamaiquinas, Pierre estaba detenido. Le habían confiscado sus papeles y no tenía forma de llegar a mí. ¿Podía yo, desde Estados Unidos, hacerle un envío rápido de dinero para arreglar el asunto? Por supuesto, él me reembolsaría apenas se reuniera conmigo. Confieso que todas las historias de horror que había escuchado de estafas por internet pasaron por mi mente. Pero la increíble comunicación que había entre Pierre y yo era genuina. Nuestros sentimientos eran verdaderos. Y si por no creer en él dejaba escapar al amor de mi vida, con fe ciega deposité el dinero en la cuenta de banco que me indicó Alain. Con esa suma Pierre pagaría un abogado, saldaría las multas y compraría un boleto para viajar a Estados Unidos. No volví a escuchar de Pierre sino hasta 3 semanas después, cuando me escribió nuevamente desde Francia. Su explicación: que estaba a punto de abordar el avión hacia Estados Unidos. Recibió una llamada urgente informándole que su madre había estado envuelta en un terrible accidente. Le creí y lo perdoné. Fin del juego. Fue entonces que decidí tomar cartas en el asunto. Si Pierre no podía venir a mí, yo iría a él. Pero lejos de alegrarse cuando le anuncié que viajaría a Francia para conocerlo, se mostró evasivo. Es que ese no era un buen momento, dijo, y puso todas las trabas posibles. Fue entonces que Carlos, mi hijo menor, regresó a casa para pasar vacaciones de la universidad. Siempre hemos tenido una comunicación casi psíquica y no tuve que decirle algo que me estaba atormentando. Inmediatamente mi héroe entró en acción. Acostumbrado a navegar por el mundo virtual, mi hijo se dedicó a rastrear a Pierre para descubrir su verdadera identidad, porque estaba convencido de que yo había sido víctima de un fraude. Lo que halló me dejó horrorizada. En primer lugar, Pierre no era francés, ni siquiera descubrimos su sexo o su edad. Sus correos no venían de Francia, sino de un país africano, y sus fotos habían sido tomadas de una cuenta de Facebook de un usuario que nunca se enteró del robo. Aquellos mensajes románticos llenos de poesía, mi hijo los ingresó en un buscador y los halló, palabra por palabra, en otros sitios, en línea. En resumen, Pierre no existía, y yo había invertido más de $10,000 en una ilusión. Gracias a Dios aprendí la lección y ahora soy mucho más cuidadosa al buscar por internet. Ok, y bueno, no solamente a las mujeres les pasan estas cosas, ¿eh? También a los hombres por ahí reciben alguna foto muy linda de una chica hermosa que quiere venirse a vivir a no sé dónde y que, por supuesto, pues tiene todas las intenciones de estafarles. Y bueno, para ello vamos a dar el antídoto también. Hay que navegar con seguridad. Primero, no reveles tu información personal a un desconocido, por simpático que parezca. Y crea, además, un correo electrónico aparte para tus actividades en línea. Nunca uses la dirección del lugar donde vives para inscribirte en cualquier sitio en línea. De estos que son para encuentros casuales o de esas cuestiones amorosas, la verdad es que mejor manejar una segunda o tercera cuenta, porque pues vas a correr el riesgo de que si se trata de algún fraude, inmediatamente vas a caer en las redes de estos defraudadores. Bueno, tampoco des tu teléfono ni el de tu casa y quizás darás el de tu celular, pero antes cambia la dirección en la cuenta de tu celular a la casilla postal más cercana, a lo mejor a tu domicilio. Nadie podrá descubrir tu dirección si las buscan por número telefónico, sobre todo si es celular. Sospecha de aquellos que por algún motivo no pueden hablar por teléfono o comunicarse por Skype o por una cámara en la red. Sube las fotos de esa persona a sitios que rastreen el origen de las imágenes, como podría ser en Google, donde buscas imágenes, o también en tna.com, que también es otro sitio donde puedes ingresar estas fotografías para localizar algún posible malhechor. Muchos maleantes se roban fotos de Facebook, de otras redes sociales en general, para hacerse pasar por otros. Ingresa los textos que recibes de esa persona en Google. Probablemente se está tratando de un usurpador o un plagiario de textos que comúnmente pues ya escribieron otras personas. Jamás de los jamases le envíes dinero a una persona que conociste en línea. Es decir, si no la has visto nunca en persona, pues seguramente habrá ahí que sospechar alguna cosa. Nunca te reúnas a solas con alguien que conoces por internet. Es inclusive preferible que te acompañen algunos buenos amigos. Si deciden verse en un lugar público, hazlo solo después de haberte comunicado durante un tiempo por varios medios con él, como por ejemplo mensajes de texto, el mismo teléfono o incluso Skype o con alguna otra forma de comunicación directa en la que te cerciores perfectamente de que esa persona existe, por lo menos que existe. Y solo en un sitio céntrico y muy concurrido, puede ser en algún zócalo, en alguna plaza pública, en algún lugar, un cine, algo pues donde haya muchísima gente. Mantén tu teléfono celular contigo porque pudieras necesitar comunicarte en algún momento, o bien puede ser un método de escapatoria muy sencillo. Simplemente dices: estoy recibiendo una llamada y me es urgente irme, discúlpame, me ha dado mucho gusto conocerte, pero nos vemos pronto, no te quedes sin ese contacto. En fin, hay muchas fórmulas para poder hacerlo. Otra de las cosas importantísimas es que no bebas alcohol durante la cita y nunca dejes una bebida o alimento solo frente a un desconocido en la mesa. Porque, bueno, aparte de que pueden ser posibilidades para recibir ahí algún sedante, pues Bueno, ¿para qué te cuento? Además, prepara una excusa, como les decía, para salir de la cita si te sientes incómodo o si algo está ocurriendo. Si algo que esa persona te escribe o te dice te produce desagrado, ten en cuenta que esas señales probablemente están debiéndose a una verdadera buena intuición. Escucha esa intuición y pues buena suerte. Quizás te encuentras al amor de tu vida. ¿Eh? ¿Qué tal? Ay, ay, ay. Pues estas cosas son muy comunes, ¿no? Por lo que veo, mi querida Cristian. ¿Tú pues cómo sí, ves? Son bastante recurrentes, ¿no? Y cada vez es más gente la que se ve envuelta en estos rollos. O que se relaciona así. Ajá. No dirá, o sea, no es que ellos lo. Bueno, sí, cada vez hay más gente que cae en este tipo de fraudes. Ay, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar otras dos rolitas, ¿no? Dos rolitas y regresamos aquí para seguir conversando o para despedirnos? Ya queda poco tiempo para despedirnos, pero bueno, alcanzamos a poner dos rolitas más. Regresamos, estamos en el Caleidoscopio, donde tenemos todo lo que no necesitas saber, pero te mueres por conocer. Eso sí. Que queráis, que queréis. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. Seguimos en Caleidoscopio. Bueno, ya regresamos aquí a Caleidoscopio y un comentario de John O'Neill que no entendí. Dice, yo comentando en la página y RI no lo checamos. No entendí. Ups. Pero bueno, John O'Neill, aquí pues estamos al pendiente de todos sus comentarios. Creo que por ahí a lo mejor se perdió, se extravió, se fue en el tiempo. Pero pues, a ver, vamos a buscarte. Vamos a buscarte, tarará, tarará. Nada, nada, no hay comentarios de John O'Neill. Pero acá pues actualizando la página podemos darnos cuenta si por ahí escribiste alguna otra cosa. Y mira, Miguel Coronel publicando también en la página de Radio Independiente, está en www.radioindependiente.info, que también ahí en el muro pueden publicar, van a aparecer sus fichas ahí directamente en los comentarios. Y dice Miguel, pero yo sé que es mentira. O sea que todo lo que ya hemos estado platicando puede ser. Ya vi el comentario de este John. ¿Qué dice John O'Neill? Dice Doctor House, todos mienten, buen programa. Hola. Pues perdónanos, John O'Neill, no seas tan enojón. De repente se nos pierden los comentarios ahí en el histórico, en el timeline. Y fíjate que me pasó algo muy extraño el día de ayer y el día de antier. El Facebook, ya ves que siempre anda haciendo de las suyas. De repente yo ponía una publicación y no me aparecía mi publicación última que estaba yo poniendo, sino aquella a la que le habían dado like más recientemente. Entonces se subía en primer sitio y todos los demás comentarios que había yo hecho, digamos que como si no existieran, como que no estaban apareciendo, sino que se iban al final. Pero bueno, discúlpanos, oye, John O'Neill, por favor. Hay que aguantar tantito, nada más. Ahí, de todos modos, ya comentamos lo que comentaste. Y muchísimas gracias por seguir el programa. Aquí estamos pendientes de todo lo que ustedes publican. Y bueno, ya nos está escuchando también Gabriela Guzmán. Muchas gracias. Le están dando like a las publicaciones que hicimos. Y pues, ¿qué te parece, Cristian García? Sí, ya terminamos con algunas conclusiones respecto de esto de las mentiras en las redes sociales. ¿Cuál es tu conclusión al respecto? Mi conclusión es que no le hagan caso a Víctor y no mientan. Es imposible, o sea, la gente, mira, si el estudio dice... Hay un dicho muy conocido que dice, con la regla que midas, serás medido. Serás temido. Serás medido. Bueno, esa la corregimos. Entonces, ya. Entonces, si tú no te gusta que te mientan, no hagas lo mismo. No, pero no es garantía. Sí, tengan mucho cuidado en las redes sociales, porque hay cada estafador. Sí, la verdad, los que apenas van iniciando y que los puedes descubrir rápidamente, hasta los que ya llevan años en esto, ¿no? Desde que aparecen las redes sociales y que pues ya tienen una experiencia enorme. Sí, tremenda. Además, no quieran enfrentarse a un estafador profesional, porque luego por ahí andan queriendo como contrarrestar este tipo de situaciones. La verdad, no pierdan su tiempo. No sí, tiene caso. Nunca den claves, no den direcciones, no den teléfonos, no den números de cuenta, no den nombres de sus familiares tampoco, porque... No, eso también es peligroso. Sí, es O ligas, por ejemplo, de... No, te paso la página de mi hija, ¿no? Y resulta que la hija no es tan hábil, pero más bien los papás luego suelen ser los medio inhábiles para manejar las redes sociales. Y si van a mandar fotografías o algo así, asegúrense de que en la foto no incluya ningún interior de su casa, que no se vea nada que pueda ser identificado mediante la fotografía para dar con su ubicación. O ni siquiera su personalidad. O sea, bueno, yo recomiendo ir más allá todavía. Que simplemente pues no compartan nada que no estén completamente seguros de que no les va a importar que vaya a parar a Timbuktu. Así es que así es la cosa en las redes sociales. Y bueno, pues y ojalá es que hay tantas cosas más, ¿no? Porque, o sea, están desde los fraudes románticos, están los fraudes económicos, la trata de blancas también, que igual caen mucho las adolescentes y los adolescentes, ¿no? Que por lo mismo son vulnerables a caer en este tipo de situaciones y se llega a dar los casos de que llegan a secuestrarlos o llegan incluso a venderlos, ¿no? Y bueno, pues también incluso llegas a conocer profundamente a una persona y esta persona resulta ser un gran estafador. Cuidado, la verdad es que hay que tener mucho cuidado, simple y llanamente estar al pendiente de todas esas cuestiones. Y antes de despedirnos, también le quiero mandar saludos a Erika García. Muchas gracias por escucharnos. Y ahora sí, Víctor. No, pues gracias a todos los que se conectaron. Y la verdad es involuntaria nuestra cuestión de perdernos en el timeline de algunos comentarios que hacen. Discúlpenos, pero vamos a estar siempre al pendiente de sus comentarios. Si no estamos a tiempo, aguanten ahí tantito, porque, por ejemplo, hace rato que me pedían una canción acá en Amigos de Radio Independiente, pues estaba yo aquí al pendiente en la cabina y pude ponerla con muchísimo gusto. Así es que, pues siempre que haya gente interactuando, esa es la maravilla del internet. Podemos ser atemporales y podemos estar también en tiempo real, pero siempre respondiendo todos sus comentarios. Tenemos también aquí a Teresa Muñoz, dice, llegando tarde y de regreso. Muchas gracias, híjole, Teresa. Híjole. Tere, pues bienvenida. Llegas un poquito tarde. Pero te vamos a dedicar con mucho gusto la última canción que tenemos aquí seleccionada. Las últimas dos. Porque es una moderna. Pero igual no se pueden perder el programa. O sea, digo, ya terminó, pero vamos a subir el podcast para que quienes estén interesados en escucharlo, porque si es una información muy importante, pues sí lo puedan escuchar. Pues ojalá y se interesen por el programa también, para que puedan escuchar todos estos comentarios, datos respecto de las mentiras en las redes sociales. Y bueno, una canción que a mí me encanta, que es de La Ley, la canta Beto Cuevas, y es esta canción que se llama Mentira. Y terminamos con Rafa Mendoza, con otra canción maravillosa de él que se llama Dame una Mentira. ¿Te late? Muy bien. Se las dejamos y ya nosotros nos despedimos, salimos del aire. Sigan disfrutando la programación normal de Radio Independiente. Recuerden que a las 10 de la noche tenemos especial de Raúl Ornelas, dos el gran horas maestro. Con Raúl Ornelas. Dos orotas van a estar ahí. Acarameladitos. Búsquense una rica almohada que les sirva para chillar o para besarla. Y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche aquí en Caleidoscopio. Con todo lo que no necesitas saber. Pero te mueres por conocer. Así es. Lost and lonely, you, strangers, angels, sensing in the deepest ocean, missing in the walls of your chest like a dream. Man. Lo que se da y no se mira, mentira fundida por miel que va.